piña. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobro si yo tocar sus tetas. Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar un porrito. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro y chuta, tienen miedo de chucha. Sin preguntar primero y esquivando bares con mi bicicleta, voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico. Y cuando salgo estoy atento, porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana, yo los mato. Yo lo espero por un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Es que echa mierda, conoce mi mundo de fiesta. Con este no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar. Y voy a doblar en el chandía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese puto me conoce, no me va a parar. Sabe que no anda en nada ilegal. Sabe que solo vengo de comprar mi hierro para tirarme abajo del sol y fumarme una vela. Quiero dos velas, tres velas, cuatro velas. Mis amas son las paradas porque cierro, no tengo que la chuta llena. Ojalá diga esto, me buscan a mí porque no tienen huevo de tirotearse con este que jode a tercero. Yo los espero que venga cuando quiera mirando los Simpsons fumando una vela. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la piña. Yo la conozco, es muy pendeja, por eso no me cobra si que tocan sus tetas. Ella vive a dos casas de mi putero, por eso cuando voy a comprar churro la veo. Ella me dice, rico, invítame a fumar el fresquito. No te asustes por lo que te cuento, pero en el vecindario todo eso es cierto. Todos quieren fiero, chuta, ni al menos el... Y esquivando balas con mi bicicleta, voy a casa del puntero a buscar mi hierba. Fabio tiene ese paso rico. Cuando la fumo, queda bien seco. Y cuando salgo, soy atento, porque esos putos siempre están saliendo. Los azules me persiguen porque fumar igual es un asalto. Yo lo pido por un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Vete echa mierda, un gordo se baja, me empieza a correr. Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. Voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar. Y voy a doblar en el chandía porque yo sé que ahí hay solo policía. Para me conocer, no me va a parar. Sabe que no anda nada ilegal. Sabe que solo lo vengo de comprar mi hierba. Aquí yo me bajo el sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas,